por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Buenas noches, soy Claudia y voy a leerles un poquito de mi diario. Capítulo 1. Trigger warning. Vivir como una. Estoy en la casa en la que me crié y pasé los primeros 18 años de mi vida. Hay algo en el oxígeno pampeano que me sobresalta y hace cosquillas ahí donde me duele. Me gusta, me hace gracia y me pregunto, ¿será el recuerdo intenso de la soledad de sentirme la única rara en todo el pueblo? Mejor dicho, en el mundo, y no exagero, porque así se sentía cada vez que los activistas de lo normal mutilaban las ideas que querían viajar más allá de mi pensamiento, lejos de la depresión geográfica o pozo de tristeza en el que se emplaza esta comarca de la desesperanza. ¿Será la noticia fresca de que mi padre abusó sexualmente en esta misma casa de mi mejor amiga, mientras compartíamos cama después de una pijamada cuando teníamos 13 años? Tal vez los recuerdos de la adolescencia, caminar las calles del pueblo esquivando las esquinas en donde ranchaban esos adolescentes malos que cuando me veían tenían la obligación moral de decirme o hacer algo para no ser maricones, porque yo era un maricón. Esquivar las piedras, esquivar las palabras que eran como piedras. Tardar media hora más en llegar a mis clases de inglés o a lo de una amiga, porque el camino se transformaba en un laberinto lleno de trampas. Esquivar las trampas, sudar frío, caer en la trampa, llorar a escondidas, sentir la soledad otra vez. Me encuentro sentada en el comedor. Por la ventana se ve el río, que está justo al frente, cruzando la calle. Río Colorado. Dicen que se llama así porque antes era de ese color. Tenía mucha arcilla, dicen, pero cuando construyeron no sé qué represa río arriba, eso se esfumó. Y ahora, el agua, que a veces parece negra, tal vez por las manchas de hidrocarburos, perdió todo el color que solía tener. Me gusta pensar que la naturaleza se acopla al entorno que la habita. La cromatopsia del agua no es más que un reflejo de la humanidad que habita a su alrededor. Insípida, desteñida, triste, añeja, contaminada y podrida. Sí, soy una resentida. Ahora tengo casi 23, y la capacidad de no solo recordar con rencor las heridas del pasado, cicatrices que entiendo también son parte de mí y las acepto, sino también de visualizar aquellos refugios en los que me pude resguardar, pequeños oasis que supe construir para sobrevivir, para incubar y no dejar morir a esa que era yo, que estaba en mi interior, pero durante 18 años no tuvo permiso de salir. Lo eligió. No existir, esperando el momento adecuado para renacer. Esas reminiscencias que diluyen lo amargo de la memoria y suavizan la pena. Poder razonar que lo que pasó también fue el pie para lo que sucede ahora, que aunque tenga sus defectos, me agrada bastante. Pisar este territorio me llena de angustia, pero también me reconforta, me fortalece. Y me pregunto, ¿será el recuerdo nítido de esos mediodías de verano en los que me quedaba sola? Mamá y papá trabajaban, yo de vacaciones. En la habitación de mi madre había encontrado un par de estiletos negros y viejos que me recordaban a los que usaban los bailarines del videoclip de Alejandro. Abría de par en par las ventanas que dan al río, lleno de gente metida en el agua. The Fane Monster, a todo volumen. El comedor tomaba forma de escenario y pasarela. El techo de chapa que hervía calentando toda la casa se transformaba en el fervor del estadio. Los reflectores que me apuntaban hacían brillar las gotas de sudor en mi rostro y me seguían. Mientras bailaba recorriendo el espacio como entrando en un trance, sin dudar un movimiento de cada sonido en Bad Romance. Al mismo tiempo que saltaba, giraba, caía al suelo. I want your love, and I want your revenge. I want your love. I don't wanna be friends. Y Lady Gaga era yo. Y los turros, sentados en la vereda, que después de darle un trago a la caja de vino hacían algún comentario sobre mi performance, lo sabían muy bien. Mis little monsters. Serán las noches de la infancia en las que dormía en casa de mi tía, familia matriarcal llena de primas, con las que inventábamos juegos de roles. La oficinita o la familia, o jugábamos al elástico, o nos contábamos chismes, o las más grandes nos daban una clase de gimnasia en las que hacíamos sentadillas para poner dura la cola. Tan alejada de los varones que me golpeaban con puños y puteadas cuando obligada a jugar al fútbol no podía nunca atinarle a las pelotas, que siempre terminaban golpeándome la cara y hasta el día de hoy me dan fobia. A menos, claro, que me golpeen el culo. O bueno, la cara también. Tal vez las amigas, cada una de ellas, porque todas fueron las mejores, con las que compartía los dolores y secretos de ser adolescentes, a pesar de la brecha que generaba nuestras diferencias de género y los prejuicios que eso acarreaba en un pueblo. Mariliendras de fuego, que incineraban a cualquier chongo que se pasara de vivo conmigo, y cuando salí del closet no reaccionaron de ninguna manera, y esa fue la mejor reacción. El cariño después era el mismo. Siempre me habían querido entera, toda, el pack completo de maricón patagónico. Tal vez las noches de cinefilia y melomanía, 3 o 4 películas por noche que ordenaba en una carpeta por año desde el 1900 hasta el 2014. Discos completos de los más variados géneros que me inducían a viajes introspectivos en los que encontraba un alivio para el estado constante de ansiedad que genera vivir en una jaula. Arte e internet. Un video de Susie Shock recitando una poesía que meses después me llevaría a hacer mi primer viaje de verano, a un lugar en el que finalmente me di cuenta de que no estaba sola en el mundo. Y el pueblo no era una jaula, sino una instancia burocrática que tenía que tramitar para poder dejarlo atrás. Seguro, el amor de una madre que me espera siempre con los brazos abiertos, probablemente la única de todas las razones que me hace volver, que a pesar de no entender muchas de mis ideas que le parecen de un exotismo incomprensible, hace fuerza por aprender. Bichos raros, nos dice a mí y a mi novia mientras nos ve sentada en la mesa, charlando sobre temas que le parecen tan ajenos. Pero me gustan estos bichos raros, nos dice, y nos abraza, como tratando de ponerle límites a nuestro dolor. Tal vez porque sabe lo que es el dolor, habiendo vivido ella desde temprana edad tantos sufrimientos que la marcaron, lesiones llevadas a cabo por lo general por hombres malos o por otras personas que también sufren y tienen su génesis en los horrores sistemáticos de la humanidad. Capaz otro día tenga la oportunidad de contárselos. Tal vez porque aunque nos separen un océano de diferencias irreconciliables, y cuando era adolescente nos hayamos matado tanto porque ella no entendía que yo estaba lastimada y yo no entendía que ella también, y ahora tengamos concepciones de la vida totalmente opuestas, nos une algo tan fuerte como compartir el haber vivido durante mucho tiempo de nuestra existencia una gran represión. Estoy acostada En la cama de la que fue mi habitación los primeros 18 años de mi vida. A un lado, mi novia, princesa que siempre me acompaña. Al otro, mi primer peluche, que mi mamá hace unos días sacó de uno de sus armarios y no lo puedo dejar de abrazar. Cada vez que le miro a los ojos, encuentro sus tremendas pupilas de plástico dilatadas. Un poquito de paz. Cada viaje es un reencuentro, un enfrentamiento, a veces un crecimiento. Revisar dónde quedó la herida abierta para suturar. Mi nombre, como les dije antes, es Claudia Fuego. P-H-U-E-G-O. Y un fuego no es cualquier fuego. Esto no es una autopsia, es una cirugía a corazón abierto. Buenas noches, polésbicas. Buenas noches, ¿cómo están? Tarde, pero divinas. Y siempre. Entonces ya llegamos tarde, empezamos tarde. Porque empieza cuando llegamos. Y sí. Claro, llegamos tarde o llegaron temprano. A ver, replanteamos. ¿Qué hacían escuchando a las 10 en punto? Claro, por favor. Sí. Tanta esperanza nos tienen. Es viernes. Claro. Qué trieja que se armó acá. Y no somos un programa de radio. Fatal. Tremenda. Trieja fatal. Unos porrazos, nos jugamos, estamos tomando unos vinos. Está este frío, nos tiene calientes. Sí, sí. Y recién escuchamos la editorial. Es verdad. Un relato divino de la Claudia Fuego. Muchas Fuego gracias. Fuego con PH, por las dudas. Sí, bien. Es una muy súper mostra. Gracias, re lindo, re lindo, sí, re lindo. Sí, divino. Sí. Ya sabe que está invitadísima. Sí, nos encantaría siempre un vivo con vos. Sí. Sí. Nos estará escuchando. Ay, ojalá, ojalá. Bueno, ¿dónde estamos? Ubiquémonos un poco temporalespacialmente, claro. Estamos en el Olga, en la radio, en la escalerita para arriba. Vénganse a tomar un vinito, a fumar uno. Y si no, que se comuniquen vía celu, teléfono de línea. ¿Podemos decir los números? Sí, los podemos decir. El teléfono de línea, porque ¿se acuerdan ese día que nos llegó una llamada por fijo? ¡Qué feliz que fui! Fue bárbaro. Sí, fue hermoso. Sí. Así que sería buenísimo que nos den esa emoción de vuelta. El 0221, uh-huh. Nos pueden llamar a otras provincias, otros países incluso, ¿quién te limita? 0221-451-6917. Perfecto, tenemos redes. Y si no, pará, y si no al celu. Ah, al porque celu, también un celu. WhatsApp. Sí, también 221-670-5190. Perfecto. Sí. Hoy estamos con ganas de que nos llamen o nos manden un mensaje porque a la primera o primero, primeri que llame, queda automáticamente seleccionada para entrar gratis a un taller que hay de arreglo mecánica de bicis mañana en Cósmico. Sí, así bárbaro. Que llamen. Sí. Llamen. Sí. Llamen, llamen ya. Mañana hay un taller de mecánica de bicis en Cósmico. Está toda la data en nuestras redes y ahí está el link a las redes de Mila, que es quien lo va a dar. Y pueden contactarse con nosotras, con ella, y coordinar para ir mañana, tener más data. Sí, que o por caer otro lado, mañana. Es a quien vamos también a entrevistar, porque por supuesto. Claro, exactamente, es una torta que tiene mucho que contar. Sí, muchísimo. Vamos a estar ahí in extenso después. Es así. Tenemos mucho programa, falta un montón hasta las 00. Sí. Estamos acá en Radionauta, Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Nos pueden venir a visitar también. Pueden venir. Y tenemos un DJ set muy bueno también, que era del especial Vacaciones, que iba a ser previa a las vacaciones, pero no pudimos por defectos técnicos. Sí, el entonces ahora, post-vacaciones, bueno, balance. Sí, balance, ¿no? Vacaciones. Balance, vacaciones. Lesbianismo y reflexión. Entonces, el DJ set de Diana Rose, especial Vacaciones. Me encanta, ella mandó un audio para presentarse, que lo vamos a pasar al ratito. Sí. De algún modo, porque están también, otra vez, fallando las redes, un poco internet acá, así que estamos con problemas. Sí, no llega. Algo pasa con el modem que no lo comprendo. Así que ahora nos están escuchando o bien vía analógica, que ojalá, o bien vía internet. en TuneIn, porque esta es esa app, qué sé yo. Esa app. Yo no entiendo nada. No le vamos a hacer propaganda, pero bueno, total. Si andás en el auto, tenés en tu casa una radio con pilas, sos, no sé, sos tachera, algo, te pones la 106.3 y ahí... Escuchás el programa en una radio analógica, llamás al teléfono de línea, un poco antiguas también, ¿viste? Claro. Así somos. Old school. Old school. Bueno, ¿y qué cosas hay para hacer este finde, por ejemplo? Tenemos una agenda, lo primero que se me ocurre, el Reu en controlazo. Sí, ¿no? Sí, que mañana también en Cósmico, después del taller de Mila, vas al taller de bicis, aprendes un montón de cosas, te dejas la bici a pleno, a punto, caramelo, para salir andando, la llevas medio cachuza, se la sacás divina, y después te quedas a la Reu en controlazo, que estamos organizando la movida disidente para cultural del encuentro. Estamos organizando un montón de cosas y quedan muchas cosas por organizar. Hay muchas grupitos, ¿no? Claro, a los que se pueden sumar. Estaría re bueno ser un montón en esa. Así que mañana a las 6:30 en Cósmico, que es 10:71, la reunión de En Controlazo. Que en Controlazo también lo encuentran en las redes. Ah, es verdad. Así, En Controlazo. Bueno, por ahí después, si las redes nos dejan acá, podemos publicarlo para que la gente se acuerde, siga las redes y ahí se entere de la info. La fiesta la tenemos que garantizar entre todos, ¿no? Sí, sí, eso es así. La fiesta, la seguridad, todas esas cosas, que es mejor ser muchas. Sí, sí, obvio, si nos organizamos, porque aparte probablemente esto sea en un espacio público, al aire libre, somos un montón, no sé cómo se va a gestionar eso, pero tenemos que gestionar una fiesta segura. Sí, sí. Que no nos sin chongos, bueno, vamos a ver cómo se gestiona eso. Pero bueno. Y a las patadas. Haremos lo que podamos, autodefensa, piquilombo. Iba a decir algo peor. Va a haber un taller de autodefensa, así que también podemos aprender ahí para después sacar los chocos a patadas. Bici, autodefensa, autogestión. Claro, nos tomamos un minito y todo lo aprendido lo expulsamos. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más va a estar habiendo este fin de semana? Tenemos... Hay una función, una obra de teatro. Ah, sí. Contanos. La obra se llama Estamos en el aire, igual que ahora, pero es otra cosa. Pero no. Claro. Claro, lo mismo, pero distinto. Estamos en el aire de Marco Antonio de la Parra y es mañana en un lugar que se llama La Macacha, que queda en 69, 25 y 26. Mañana a las 10 de la noche, el grupo se llama A Pesar de Todo. Bueno, mirá, nos llegan novedades. Sí. Me encanta. Un elenco monstruísimo, así que pueden dar una vuelta. Buenísimo. Me encanta que aparezcan cosas nuevas. Si tenés algún emprendimiento, algo que querés que nosotras te pasemos acá el chivo, te pasamos el chivo a fondo. Obvio, siempre autogestión. Tenemos mucho evento. El fin de semana pasado, a ver, oriénteme, fue el bodegón travesti o el otro. El otro. El otro. Sí. Y somos sin tiempo. Sí, por favor. O con tiempo, locos. Sí. El lesbianismo es un vacío legal. Sí. Así que, bueno, hace un par de fines de semana fue el bodegón travesti. Sí. Que organizó la Yoshi, que hoy nos dejó un nivel de clavadas. Plantadísimas. Sí, no. Fatal. Plantadísimas nos dejó la Yoshi. Reina, nos mandó un audio al grupo de Polésbica, voy a contar intimidad, porque nosotros estamos todo el tiempo así, expuestas, contándolo en la intimé. Que decía, chicas, estoy saliendo, pero para Capital, una fiesta que me invitaron. O sea, el grupo en el que todas estábamos, ya vamos, chicas, ya llegando. Ahí voy, ahí abro, yo abro. Yo mandando fotos con la gata acá en la puerta, cagándome de frío. Ella en una fiesta, así que disfrutes de la fiesta, nosotros vamos a... Pero, descarada. Sí, descarada. Sí, sí. Pero se organizó un alto bodegón travesti, se lo llevó puesto en Cósmico. Sí. Hubo comida, mostra a cargo de Odessa, hubo DJs, trabas, que fueron un éxito, la amiga que seguro nos está escuchando, le mandamos un beso, que está con emprendimiento de DJ. Mucha. La Tolo. La Tolo de DJ, que también la rompió, fue... Estuvo muy bueno ese set. Un tema tras de otro, tremendo. Nunca paramos de bailar. Mañana tenemos una fiesta, justamente, de la Tolo. Sí, que a las 12 le mandamos un besito, ahora todavía no, porque es mala suerte. También la Tolo va a presentar un libro... Hasta el filtro, eso también tenemos que gestionar. Sí, de Sierpe Editora. De Sierpe Ojo Editora. Ojo al piojo. Hay preventas a 2.50. Sí. ¿No? Sí, se pueden contactar, la encuentran en las redes, Notas de una Boruda, también en el local que es Nevada, la encuentran ahí, sino Sierpe Editora. Así se puede conseguir la preventa. Y con ese money la sacamos. 2.50 se saca el libro y después se hace todo un movidic para la presentación del libro. Siempre esto que te digo, gestionando los eventos, ¿no? Todas las cuestiones. Sí. Así que vamos a acompañar. Eso es, bueno, fue el bodegón travesti. Me encantaba. ¿Qué nos importa? Todos los temas. El bodegón travesti fue un éxito. También estuvo. Perfo de la Katia. Eso te quería decir, Perfo de la Katia. Había otra Perfo de la Mostra Rubia, que no me acuerdo su nombre. Sí. ¿Claudia? Ay, Claudia. Bueno, esto está mal decirlo, Adri, pero no, no nos acordamos del nombre. Pero lo vamos a gestionar después. Diosa ella. Fatal, hizo la cobra. Sí, hizo la cobra. Sí. Lo dejó todo. ¿Un culo? Hasta el piso. Tremendo. Sí. No, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Fue tremendo. Sí. Nos quedamos todas ahí en primera fila, estábamos nosotras. Claro, obvio, ¿dónde si no? Obvio. Parecería, dirían, que hay otro bodegón travesti pronto. Sí, ¿no? Parecía ser que en 2 semanas o 3, eso no estoy segura, porque bueno, la Yoshi acá nos dejó con la información a media, se fue, sí, claro. Me tomo el tren, chau. Chau. Ok. Cierra, en el próximo capítulo les diremos qué pasa con el próximo bodegón, pero claro. Fue un éxito este. Y bueno, tenés que colaborar con el trabajo autogestivo Traba también, así que hay que juntar plata. Así que trabajamos autogestivamente. Básicamente. Así es la cosa. Y la semana que viene, el jueves, sí, va a estar habiendo otro evento. El laberinto, que parece que ahí también va a ser el próximo bodegón, ¿o no? Sí, claro. Puede ser que sea el laberinto. Bueno, lo que es el laberinto es este jueves la pelea de putis trans más esperada. De todo el año, de Navaja Figueroa y el Parca Jiménez. Se vienen tirando beef, fiero, vía redes, historias, así que nada. Así que ahí lo van a resolver. Sí, ahí lo van a resolver. Ahí todo el beef que se están tirando. ¿Y eso cuándo es? Sí, el jueves este que entra. Bien, el jueves que entra, 15. El jueves 15, sí, no me pidas. ¿A qué hora? ¿Sabemos el horario específicamente? Y más o menos 8:30, 9. Claro. Dijeron ahí que era puntualito, medio puntualito. Que sí, dicen sí. 8:30, cita 8:30 para arrancar bastante puntual, tipo 9, 9:30. Ah, listo, mucho, listo, mucho, listo. Claro, porque es la pelea y hay más cosas también. Claro. Un sí, par más de cosas, así que. Musicalizo yo esa noche. Ah, por ejemplo, entre otras cositas. Entre hay acá cositas, una jurada, acá, tenemos acá, que una jurada acá en el presente. Vos estás también. Hay una, también. Hay una jurada acá. Que soy, polémica soy representación, toda la polémica, dándolo todo siempre. A multitasking. En todas. Sí. Bueno, tenemos un montón de agenda que seguro después vamos a tirar algunos ahí, algunos recordatorios. Sí, ¿no? Sí. Recordatorios para nosotras mismas que nos hemos olvidado de también, algo. También. También. Seguro. Bien. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Don't wanna wine and a bubble and Batija does a jump, this a trouble and Me and a man does a couple and a cuddle boom Pan the body head and me we bust it like a bubble and You know what me pum pum Pan the body me a wine and a boom boom boom boom boom boom Pago boom boom Have me batty does a jump and a boom boom boom boom boom Wine pan the body and a sit down pan the beat Pum pum so tight so my man now fetch it Phone take a picture, yeah, that you fit tweet. Tell them, yell them, why yeah, them careful come. Yeah, boom it and I catch it on the beat. Me does a drop it. Oh, me twerk it and I slap it on the gong like me a map it. Oh, me stuck it and I pop it and I whine it and I lap it. Take a picture, you fit snap it. Facebook it, but crap it. Bueno, estamos al aire. Volvimos. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a quienes se incorporan acá a la pecerita. Somos muchas más ahora. Y sí, se agrandó la trieja. Salió pecera. Mila, bienvenida. Gracias, estoy contenta de estar acá. Tortilleras de La Plata, me encanta. Bárbaro. Vamos a estar entrevistando a Mila, que mañana va a dar un taller de bicis, de mecánica de bicis, en Cósmico, como estuvimos comentando. Y como sos nuestra entrevistada, tenemos, viste, esta política de que las entrevistadas se autopresenten. Sí, sí, conozco porque las escucho desde casa, así que estuve todos estos días desde que las conocí en Tandil, en la Marcha del Orgullo, porque soy así como viajera, uh-huh. Viajo a conocer gente, porque entre desarrollo está medio complicado todo. Volver al pueblo es... Así que... Bueno... Fumaba mucho porro. Quiero decir que me junté con Mane antes de venir acá y fumé y porro, tomé vino. Bueno, soy Mila, soy de Tres Arroyos, donde la sensación térmica está en los 5 o 6 bajo cero a la mañana. Y la sensación lésbica. Ah, por eso te querés ir a vivir y a Berlín, la sensación lésbica está muy parecida. Está muy parecida. O menos 5, menos 6. Menos 5, menos 6, sí. Está muy complicado todo. Así que yo te viajo, te voy a Tandil, a Necochea, a Mar del Plata. En búsqueda de señoras. Me gustan mucho las señoras. Lo que vimos con tu presentación hasta ahora es lesbiana viajera, sigamos. Bueno, soy bicicletera. Voy a estar mañana en Cósmico dando un taller de mecánica básica. Voy a montar ahí una bicicletería, va a haber buffet. Vamos a estar ahí con la salamandra prendida. Vénganse. Y pueden venir con la, pueden caer con la bicicleta, que le vamos a tirar una onda ahí. Pregunta. Y, sí. ¿Pensaste, con esto de lo viajero, un viaje al fin del mundo en bicicleta? ¿Un viaje al fin del mundo? ¿A sí, dónde algún llamas lado, al fin algún del lado. Mundo? Yo soy una torta re viajera, viajé por todos lados. Como que lo que más me gusta hacer en la vida es viajar. Lo único que gasto dinero es en comprar libros y en viajar. Pero y en drogas, bicicleta, y en fiesta. ¿Qué? En bicicleta. ¿Un viaje en bicicleta? ¿Un viaje en bicicleta? Sí, podría ser. Sí, ¿por qué no? Para el por encuentro... Por la Toscana, en Italia. Ay, qué romántica. Ay, qué tortas, por favor. No, Sandra y Celeste por... Para el encuentro se está organizando un viaje desde el conurbano en moto hacia acá, para el encuentro nacional, bueno, claro. Plurinacional. No, me encanta eso. Sí, ay, ahora yo con todo esto de la del taller de bicicleta que surgió en Cósmico, quiero decir, porque yo me vine después de la primera marcha, organizamos en Tres Arroyos la primera marcha del Orgullo, después de Tandil, el viernes en realidad, fue el día del aniversario de los 50 años de Stonewall. Que en Capital se hizo la marcha contra los travesticidios, sí. ¿No? En el mismo tiempo, bueno, en Tres Arroyos estábamos ahí. ¿Que le llovió? Sí, con lluvia, todo, éramos un montón, como 200 en la plaza. Muy bueno, estuvo muy bueno. ¿Querés contarnos cómo fue la organización de eso? ¿Fue la primera? Fue la primera, sí, fue re loco porque también fue la primera en un montón de lugares, creo. En Tandil fue la primera, en Olavarría y en, ¿dónde más? En Bolívar, creo, que también. La hicieron el mismo día. La provincia de Buenos Aires. Prendido fuego, todos los closets ardiendo, una locura, estuvo re bueno. Y en realidad surgió medio, fue como una casualidad que yo conocí a Cristian Madrid, un chico que tuvo una situación de discriminación en un lugar en Tres Arroyos, que no le dejaron entrar porque tenía una pulsera con la bandera. Y por exótico, me imagino también él, porque es hermoso, es muy potro, tiene el pelo largo y es asexual, él, y bueno, es muy lindo. Y caí en una reunión de Ni Una Menos por un mural que vamos a hacer porque se cumplen los 30 años de Nahir Mustafá, de un asesinato que hubo de una niña en Tres Arroyos. Y bueno, y él estaba ahí, no sé por qué, y conectamos y empezamos a organizar. Y nada, fue muy loco porque me agregaron a un grupo de WhatsApp y fue todo virtual. Y en un momento caí en cuenta que estaba organizando la primera marcha del orgullo en Tres Arroyos con adolescentes, hay una que tiene 15, que es la que escribió el documento, 16, y así fue muy... Nos conocimos en la plaza, o sea, nos encontramos en la plaza muchos, nos conocimos la cara ahí. Qué emoción. Y en realidad, claro, la marcha sí. Tuvo como eso, como que todas las maricas de Tres Arroyos nos conocimos ahí, ¡ah, hola, ¿quiénes somos? ¡Ah! Estuvo muy 200 bueno. 200 un montón, pienso. Un montón, no, igual había mucho Paki que acompañaba la causa. Y claro, que estaba porque ahí. Recién fuera del aire vos decías que en Tinder son 4 nada más, entonces no me da las cuentas de 200 y en Tinder 4 en Tres Arroyos. No se usa Tinder en Tres Arroyos, chicas, es así. Eso es un llamado. Sí, es un llamado, sí, sí, a sí. Bajarse Tinder. Chicas, bajen Tinder en Tres Arroyos, por sí. Favor. O amplía el radio. La señora, porque kilómetros. Te presentaste diciendo que te gustaban señoras. Así sí, que la señora. La señora. Yo te reentiendo en eso. Me encantan las señoras, tengo problemas, me encantan las señoras Paquis, además, entonces estoy. ¿Te gusta el desafío? Sos lesbiana del desafío. Me gusta fugar mujeres al lesbianismo. ¿A qué llamas señoras? Me gustan las Paquis. Fuertes declaraciones. Le gusta convertir paquis. Claro, es un como, desafío. Bueno, entrar al Tinder hetero. Claro. Bueno, podría ser. Y confundís. ¿A Badoo? Podría ser. Claro. Estamos de sol. Bueno, yo quiero contar además de que soy bicicletera porque no me terminé de presentar. Soy bicicletera. Sí, nos vamos por las ramas, pero yo vuelvo a elegir. Ahí una capricorniana. Sí. Eso te iba a preguntar. Capricornio, luna en Capricornio, ascendente Acuario. Ah, sos fatal. ¿Por qué? Sincericidio. Porque, a ver. Yo tengo luna en Capricornio también, y eso me parece fatal. Después, bueno, eso para Tinder. Bueno, después. ¿Por qué después hablamos, Cata? Afuera del aire charlamos de este tema. Dale, cómo bueno. No. Bueno, seguí con tu presentación. Yo lo pensé cuando, como las escucho y digo, uy, cuando me tenga que autopresentar en Polésbica, ¿qué voy a decir? Uh-huh. Y pensé también en decir en que no como carne. Que el domingo no voy a ir a votar porque estoy acá en La Plata y me voy a quedar de fiesta, pero no votaría a Mauricio Macri. Bien. Lo único que tengo claro, lo voy a decir, aguante las que vayan a votar, por favor, no sé. Ay, no sé. Sí. Bueno, no sé si empieza la veda dentro de un rato. ¿Cuándo empieza? No, mañana. Nosotras no vedamos. No vedamos. Esto no es todo. Un programa de radio, no hay veda. Ah, acá hacemos lo que queremos. Acá hacemos bueno, lo que perfecto. Queremos. Estamos bueno, no, y no sé si agregar mucho más. Voy a tirar un currículum, no, que no ya da. Está. Bueno. Ya está. ¿Qué hay de cierto de que nos vas a contactar con Rita Cortese para que la entrevistemos? Ah, bueno, eso podría ser. Estamos por llevarla a Tres Arroyos, que va a ir a cantar y qué sé yo. Es amiga, Rita. Polésbico, pero se lo voy a, nos encantaría. Se lo voy a pedir. Hablando de señoras, pero no paquis. Se lo voy a pedir porque la voy a ver ahora. La vamos yo a, si le podemos, mandaría un mensaje a porque a... recuerdo que cuando trabajaba de maquilladora en una obra que se llama El Guapo del 900, Un Guapo del 900, ella fue reemplazo de Betiana Blum. No, voy a contar. No, el nivel tremendo, de señoras me encanta. Sí, no. Yo tengo como que conecté con Rita muchas veces. Viví en el mismo edificio donde vivía Rita, vivía Urdan Pilleta también. O sea, ah, no. Yo tuve reuniones de consorcio de ese tipo, ¿entendés? Y con unos músicos que... No, unos cordobeses que eran lo más. ¿Qué era la jaula de las locas? Era la jaula de las locas. Era Rita en camiseta, Urdapilleta en chancleta, un y hippie vos con de rata. Y vos en bicicleta para que arrime. Un escenógrafo en San Telmo ahí, muy bueno. Y después me la crucé en otro lado, en el laburo, en un lugar donde yo laburaba, en un instituto médico. Pedile yo tengo como una parte médica, estudié medicina. Y... ¿Hacés certificado? Y puedo conseguirte, podés charlar. Bien, eso también. Como hice diseño gráfico también, te hago, si querés, te hago una receta que diga necesario. Larisa, vamos a hacer una que diga doctora Larisa. Total, sí, todo sí, es ficción, sí. Nada es real. Doctora en beboteo. Pasan como locas. Y sí. Bueno, Bebé convoquemos nace, entonces a ¿lo Tortón. Publicaste al final que Bebé se nace? Dijimos, sí, Bebé llegamos se nace. A esa, fue la conclusión de... Bebé se nace. Estamos escenario. Lanzando un debate al aire, o sea, no al aire, sino fíjense en nuestras redes, la diferencia entre bebotear y hacerse la gátex. Hacerse sí, la gátex. Esto ha suscitado enormes discusiones en el ámbito privado acá. ¿Qué es gatear? ¿Qué es bebotear? Sí. Pero ríos de tinta han corrido. La conclusión, más armada que ha quedado es la que tiró Mane, que es bebotear es un estilo de vida. De vida. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí. Vivo así que... Sí. Bueno, pero volviendo a este tema de lesbianismo. El lesbianismo, lo que nos convoca. Lesbianismo y autogestión. A mí me convoca por ser lesbiana autogestiva. Vos sos una lesbiana autogestiva también. Exactamente. Trabajadora autogestiva. Ahora como que pintó en el encontrolazo que unas pibas llegaron a la fiesta en bici y hablamos de armar un taller y qué sé yo. Me dijeron, estamos buscando a alguien que dé un taller y a partir de eso también estoy haciendo domicilios. O sea, te arreglo la bici de domicilio. Me encanta. Y voy a empezar a viajar. Voy a ir a lugares de ahí. Hay unos pueblos que hay. Oriente, Belloc, Cascallares, Reta, las playas de Tres Arroyos donde no hay bicicleteres. Así que voy a ir con mi taller ambulante. ¿Cómo empezaste ambulante? ¿Cómo sabes el oficio de bicicletera y qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dio ganas de tener este oficio? Y en realidad mi viejo es bicicletero, o sea, la bicicletería de él tiene la edad mía, o sea, 33 años. Y yo me crié ahí adentro con las bicicletas. Y se llama Mila, bicicletería Mila. No, se llama Coda. La Beba. Se llama Coda, Mila la Beba, la nena. Porque, sí, tengo 5 hermanos varones y siempre me decían la nena, qué sé yo, y soy un chongo. Alguien que suba una historia con una foto mía. Ahora, me dicen, en Tres Arroyos es muy polésbico, pues me dicen muchacho, buen día, no sé. Claro, no lo sabe, no te saben encasillar bien. Claro, no bueno, saben o te saben encasillar muy bien, no sé, depende de vos. Bueno, a mí no me molesta para nada, o sea, como no. Pero chupo, sí, volviendo al eje para no descontrolarnos tanto. Está bien. Tu papá es bicicletero, pero ¿por qué? ¿Qué yo? Porque le gustaba... Mi papá es contador, bueno. Qué sé yo. No, y nada. A mi viejo le gustaban las bicicletas y se copó con esa y corría en bicicletas y practicaba ese deporte y yo me crié ahí adentro en la bicicletería y me gusta la bicicleta como medio de transporte. Me parece que es un oficio que tiene que ver con algo que es ecológico, porque la bicicleta es algo ecológico, te da autonomía de tiempo, no sé. es saludable porque haces ejercicio, como que siempre cuando me pienso, yo no sé, yo soy muy prolífera, como que he hecho muchas cosas, laburé en comunicación, laburé en teatro, laburé en cine, laburé en la radio, laburé en tele, me gusta el arte como la fotografía, laburé con músicos, la literatura, no sé, siempre anduve por ahí y no sé dónde me iba porque estoy fumada. Y bueno, bárbaro. La bicicletería y cómo nació, veníamos en ese tren. Es un arte también para vos la bicicletería. Sí, entonces, claro, es como... O sea, ¿el taller mañana va a ser así? Sí, el taller mañana va a ser así. Yo voy a ir temprano a aprender la salamandra y voy a montar una bicicletería en Cósmico y va a haber un buffet y cosas ricas y le vamos a tirar una onda a las bicis que lleven. Te hago una pregunta. Hice un fanzine para los que vengan, que se van a llevar, que es muy gracioso, donde hay toda una guía paso a paso de cómo emparchar, que es como es como la primera que te pasa en la bici, vas a salir y pinchaste, está la goma down. Bueno, y te vas a llevar un kit también para poder hacerlo en tu casa. Aguante Dish, pónganme un tema de Dish. Siempre quiero hablar yo también. Dale. ¿Vas a tener los pantalones bajos y se te va a ver la raya del culo? No. Tiro eso alto. No. Lesbiana de tiro alto. No, porque los oficios prácticos tienden a bajar los pantalones. Lo decís con electricista. Sí. Se te ve a vos la raya. Y sí, cuando estoy muy concentrada no me importa nada. Vos imagínate que un cable te puede matar. Yo soy muy friolenta y soy muy flaca, los pantalones siempre se me caen, así que me los levanto y me agacho. Pero no, la raya no. ¿Sos lesbiana tuerca? ¿Qué sería? Fierrera. Manija. Y contanos, ¿cómo es la experiencia, o si tenés alguna anécdota de... ser sos la lesbiana bicicletera de Tres Arroyos? ¿Qué onda? Soy, en realidad, en Tres Arroyos es por... No, o sea, hay otra bicicletera. Es la hija del bicicletero, en realidad. Pero ahora es la bicicletera. Tiene su bicicletería ambulante, acaba de decir. O sea que sí, es bicicletera tuta. Claro. Contanos. No, pará, porque, o sea, este porro que fumamos es medio psicodélico. Quiero compartir eso que nos está dejando. Yo me siento, no sé, re cómoda, pero tentada, como si estuviera en mi casa. Como la hija del zapatero. Como la hija del zapatero. Que zarparon la lata. Bien. Bueno, volviendo. Perdón. Me interesa perdón que vuelva al tema, pero esta cuestión del oficio y el lesbianismo. ¿Crees que ser bicicletera también es una apuesta política? ¿Tiene algo que ver con generar autonomía para, por ejemplo, las lesbianas no depender de chongos que nos arranquen la cabeza en el momento que vamos, no sé, se nos rompe la bici, una boludez por ahí, pero te cobran un montón y por ahí, no solo por lo que te cobran, sino por lo que implica políticamente poder hacer algo y recuperar un oficio que no tiene por qué ser de los varones? No, seguro, sí, lo pienso para las lesbianas y lo pienso para las maricas, para las trans, para las bisexuales, para todes, en realidad, no específicamente para las lesbianas, pero sí, claro que sí, justamente es como, hay una cuestión con los talleres, en realidad, como que, y sobre todo, bueno, le pasa a las mujeres cis, que entran a un taller y te encontrás con un chongo que te... Y un póster de una mina desnuda y a ese level. En Tres Arroyos entras en un taller mecánico y te encontrás con un póster de una mujer desnuda. O sea, hay que ir a hacer fotos ahí. Claro. Sí, por favor. Ay, capaz que está lleno de cosas y polvo. Una torta en mi taller mecánico. Pero bueno, sería distinto. Nunca compararse con el chongo, jamás. No. Esas cosas pasan con el mecánico también, como que vas, está re bueno saber de mecánica, la bici, sí. Siempre te re chamullan. Sí, te re boludean. La otra vez fui a Soria, los voy a escrachar. En todos los oficios, ¿no? Sí. En todos los oficios me parece que pasa eso, como que hay un abuso del chonguex en ese sentido. Sí, un asco. Fui a Soria a inflar la bici, entré, estaban haciendo chistes de putos. Yo soy un puto, estúpido, cállense. No entendiste nada, bueno. Claro. Bueno, no. Y... por favor, decime que tenés una anécdota de que combine tu amor por las señoras y la bicicletería. ¿Te levantaste una señora Paqui en la bicicletería? Me levanté, sí, tuve una situación muy incómoda porque me levanté una señora Paqui en la bicicletería y como que mi papá se la quería levantar y ella dijo que iba a hacer, no me acuerdo si un cheesecake o una cosa así, y mi papá le pedía que le llevara una porción y ella dijo, sí, voy a traer pero para Mila. No sé qué. Voy a traer una sola porción, pero para Mila. No sé qué. Voy a hacer una picada hoy anoche. Aguante. Tres arroyos. ¿Cómo se lleva tu familia? No sé si es polémico, pero con tu lesbianismo. Y la verdad que no sé si lo llevan también. Como que mi vieja ahí. No sé si lo lleva también. Mi viejo tampoco. No sé. A mí, como no me importa lo que les pasa. Y vale. Yo vivo, sí, soy libre, y aparte, no sé, como que siempre me gustaron las chicas desde muy pequeña, como te contaba hoy en Cósmico, no sé, tenía una trieja en el jardín de infantes, en la primaria, y después mi novia estaba casada, como, y yo, no sé, y, era, estaba, y bueno. Pasa las mejores familias. Bueno, ya lo declaré, me gustan las señoras, esto se pone poles, pico. No hay más vino. No me la contés. No me la contés. Fatal. ¿Querés contarnos para ir cerrando este bloque? Porque ya no hay más vino. Porque hoy la temática, medio difusa, pero temática, vendría a ser la cuestión de las vacaciones. Entonces, ¿cómo has mostreado tus vacaciones? Contanos una anécdota mostra de vacaciones. Me acordé de una tremenda con mi primera novia en una carpa, que justamente estaba el marido ahí. Y bueno. En Entre Ríos fue en Colón y me comí la señora con el marido al lado. ¿Ya habían ido siendo novias o surgió el noviazgo ahí? No. Yo la historia del primer beso lésbico la mandé, me parece, me dije. Sí. ¿Vos me dijiste que la pasaron? Bueno, fue con esa señora. La del baño del boliche. Con esa señora nos fuimos a Entre Ríos de campamento. Sí. Y... Ah, recontra trascendió el boliche. Todo, estuvimos 4 años. Ah. ¿Y el marido? Y el marido... Sabía, pero no participaba. Claro, cuando quiso participar se podrió todo. Y sí, chao. Zongo chao. Y sí, zongo chao. Y bueno, sí, y no prosperó el vínculo. Una pregunta más, en las redes. ¿Beboteás o te haces la gata? Ay, capaz que las dos cosas. No sé. Mixito. No la sé pueden porque... buscar, Mila Mirari en Instagram. Y lo compraron ustedes mismas, le comentan. Sí, obvio. Hashtag, claro. Boteo, porque Tinder no anda, así que chicas hay que gestionar por otros lados. Sí. Bueno, sí, búsquenme Mila Mirari, las dos veces con R. Y muy si bien. No, mañana en el taller de... En Cósmico, mañana. Que... De bicicletería. Que es calle 10 y 71, ¿no? Sí, 10 y 71 a las 3 de la tarde. Genial. Esto tiene un arancel, hay una ¿cómo es? Sí, contanos, hay ¿cómo una inversión de 500 P que, bueno, incluye el taller y te llevas un kit para poder emparchar en tu casa la bici. El fanzine. Y un fanzine también. Fanzine que está buenísimo, yo vi unas partes. Unas partes. Y si sos señora te llevas a Mila también. También. Ah, puede ser. Eso se puede arreglar. Me gustó. No, habíamos dicho que si alguien quiere ir o no sé qué había que hacer, mandar hay a avisar. Hay un sorteo en nuestras redes. Claro, por si alguien quiere venir llamá y no tiene la plata. Decí eso. Sí. También, bueno, vénganse, caigan. Quiero la vacante pues gratis. Bueno. Piden eso en Polésbica. Sí. Hay un sorteo en las redes. Tenés que contestar la encuesta con qué es lo mejor que te pasó, lo mejor que te dio la bici. Tu bici. ¿No? Entonces contestás esa encuesta y estás participando enseguida. En un toquecito. Al toque. Te ganas una entrada gratis. Genial. Dale. Bueno, entonces por lo pronto ahora nos seguimos viendo, pero con todos los oyentes nos vemos mañana en el taller en Cósmico a las 3 de la tarde, 10:17. Nos vemos mañana. Yo quiero decir que además en Tres Arroyos, esto es muy importante porque por ahí la gente de La Plata acá se entera, bajamos a partir de la primera marcha, bajamos el programa de hormonización en las personalidades trans y en Tres Arroyos y supongo que estará en otros lados también. Que eso es algo que surgió y está muy bueno para compartirlo. Muy bueno. ¿Cómo que funciona entonces? Hay que acercarse los lunes en un centro de la Residencia de Trabajo Social y de Médicos Generalistas, que se llama de Salud de Sexualidad Integral. Y bueno, y ahí te podés anotar en el programa porque te llegan las hormonas de manera gratuita. Y te hacen los laboratorios y todo el dosaje de las hormonas y hacen el seguimiento y bueno, se supone que va a funcionar y esperemos, no sé, estamos como en un clima político aún, que no se sabe todo eso, pero bueno, estoy ahí a raíz de la marcha laburando también todo eso, que a mí las políticas públicas me interesan, aunque muerte al Estado ya sabemos. Bueno, chao a todos. Tortas, gracias. Bueno, genial. Bueno, se me ocurre en este momento mandarle un beso grande a una torta de Tres Arroyos, que es lesbiana odiante, que está descansando en su casa ahora. Luciana está descansando en su casa porque se sentía medio paliducha y no vino por eso, así que le mandamos un beso, que es de Tres Arroyos también. Sí. Mucha mariconeada en Tres Arroyos. Mucha mariconeada, la de Robert. De Cósmico, la Robert de Tres Arroyos. Sí. Hay más gente. Sí, mucho por todos lados. Mucha torta. Yo no conozco una persona de Tres Arroyos que no sea queer. Sí. Es verdad. Es así. No hay paquis en Tres Arroyos, solamente las señoras. Es verdad. Sí. El sur también es muy lésbico. Estamos en todos lados, es así. Sí. No hay donde no estemos. Ariel, la psicóloga marica, loca, puta, loca, ella también de Tres Arroyos. Sí. Delirante. Todas. Tres Arroyense. Mucha marica de pueblo exiliada. Sí. Mucho. Y bueno, después el viento nos amontona. Pero la gente de Tres Arroyos, ¿nos escuchará? Yo creo que sí. Sí. Y hoy no van a poder, me parece, porque no hay internet, pero si pudieron, no sé, había otro medio. Sí, por esa, una página, una aplicación que se llama TuneIn. Después vamos a ver, no sé, yo tenía un amigo en San Pablo que me iba a escuchar. Y si no, le podés decir que cargamos el programa en unos días y lo pueden escuchar. Sí, no sé, un delay, bueno, pero... está. No, bueno, pero es lindo, bueno, escuchar. Sí. Siempre está subido. Cami, nuestra operadora en el más allá, enseguida siempre se encarga de eso. Sí, estamos muy agradecidas. Bien. Sí, gracias a eso yo escucho los programas viejos. Porque a veces no llegas. He escuchado programas viejos, está buenísimo, es como una formación para mí. Ay, qué lindo. Me despido, pero me quedo. Siempre tengo como esta costumbre, lo voy a declarar en este programa. Se pueden descargar los programas. Se pueden descargar todo, se puede todo. Acá nadie resiste archivo. Mi abuela me decía eso. Jugate al lesbobardo. Folésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Así que arrancamos. ¿Y quién arranca? Yo me estaba armando un puchito, ni vi que estaba la luz encendido. Pero esto es así, como no es un programa de radio, me relajo. No hay problema, no hay ningún tipo de problema. Estamos en una nueva sección. O sea, así nueva es. Sección ya es vieja, pero nueva sección para este programa, ¿verdad? Quiero decir algo, la sección se llama Cola. Sí. Y acá está lleno de lesbianas con un culo... Es verdad. Que no me la contés. ¿Las cuatro? Sí. No, bueno, espectacular. No. Yo hablo por los culos que veo. Sí. Después hacemos una story. Después hacemos una history de culona, lesbianas culonas, que le gusta el culo a nadie. Mi culo ya salió en stories, basta. Bienvenides, sí. Bienvenida acá, compañera, que no gracias. Te presento. Hola, buenas noches. Buenas. Quiero decir que no es tanto por la información que puedo traer, sino más que nada por una cuestión fisionómica. No. Que estoy participando en esta columna. Justo se da que la columna se resume en cola. Justo la columna es cola, pero en realidad la abreviatura de no me lo acuerdo, chicas, porque fumé. Es cola, coordinadora, Cata, lesbians, athletic. Athletic, ah, de vale. Atletismo, porque era sí, amplio. Ya. Yo te tengo enseguida la data. Cubre tomamos data. Todos los deportes y ahora venimos a y que uno nos de cuente. Los deportes que es el básquet. Incluye, es el básquet. Contámelo, sí. contame lo que pasó. Unas novedances. Sí, una novedad que bueno, que no nos alegra tanto, pero que lo vamos a contar como algo que sucedió en los Juegos Panamericanos que se están jugando en Lima en este momento. Sí. De hecho, perdón que te interrumpa, sí, en este mismísimo momento está sucediendo la final de fútbol femenino. Ah. Ahora, Argentina contra Colombia. Tenemos una corresponsal que es Aye, sí. Que nos está en su casa mirando el partido y parecería, dirían, que nos va a tirar un mensaje para ver cómo viene todo. Dirían eso. Mientras tanto... Decimos vamos que va 1-1. Ah, con gol de Agustina Barroso, que ojalá esté escuchando eso porque me encanta Agustina Barroso. Si no agrega ahí. Fatal, búsquenla en las redes, es tremenda. Tiene unas cejas, una cara divina. Bueno, continuando. Seguimos con el básquet. Bueno, esta semana se jugaba el partido de básquet femenino de Argentina. El equipo de básquet de Argentina se llama Las Gigantes. Porque, bueno, bien sí, merecido me imagino, tienen ese nombre. Sí, pueden seguirlas en las redes. Contra el equipo de Colombia. Bueno, resulta que hay algo que tienen respecta a la indumentaria que tienen las jugadoras ante los partidos y Y es que el equipo de la camiseta que tenían que utilizar las jugadoras argentinas era de un color y bueno, sucedió así. Se van a presentar para jugar el partido, cantan el himno con una campera azul puesta, tanto el equipo de Colombia como el equipo de Argentina. Y cuando se sacan la camiseta de la campera, resulta que tienen los dos equipos el mismo color. Las colombianas tienen una camiseta azul con un bordecito amarillo y las argentinas también con un bordecito blanco. Claro, le dijeron a amiga a ver quién se lo puso mejor, pero no era ese juego que estaban jugando. Una pena. Tremendo. El equipo argentino tenía que llevar una camiseta blanca y se enteraron, o sea, se dieron cuenta en el mismísimo momento que estaban por jugar el partido. Así que bueno, revuelta, salieron algunas personas corriendo al shopping más cercano que estaba abierto en ese momento. A ponerse cualquier top que hubiera. Blanco mínimo. Jueguen en teta, chicas. Yo, bueno, sí. No sé por qué no lo resolvieron. No se los aceptaron porque los números que tienen que llevar las jugadoras tienen que estar registrados. Entonces no los aceptaron y bueno, después de un año de entrenamiento les dieron las por perdido el partido, pero en realidad eso lo decidieron las chicas del equipo colombiano, que dijeron no jugamos porque ya sabían que por reglamento el puntaje les iba para ellas. Poco orgullo, ¿no? La verdad que poco orgullo, sí. Decir ni los juego. El otro día debatíamos esto. Cualquiera, no sé, no me quiero poner a juzgar, pero poca dignidad. Pongan huevo, arre. Resulta que yo me desayuno esto desde la cama, prendo la tele y como deportista que soy, lo primero que pongo son los Juegos Panamericanos. Deportista taurina desde la cama mirando el deporte, bárbaro. Mate. Bien, en temita. En tema. Claro. Y bueno, me desayuno esto, me sororizo con las jugadoras. Completamente. Lo que resulta que sucede es que parece que quienes se tenían que encargar de saber este tema, no sabemos quién era porque se quedó como en archivo, no se sabe bien de quién es la responsabilidad. De hecho, renuncian el director y la alguien que estaba también... Sí, como la jefa del área del básquet. Exacto, terminan renunciando porque fue algo fatal lo que sucedió. Sí. Porque quedan... Una pelotudez. Sí, pero quedaron descalificadas porque no pudieron seguir accediendo a la medalla. Loco, boludo, una remera. O sea, pará, la loca lo está dejando. Me quiero largar a llorar. Aparte, 4 años, o sea, cada 4 años se juegan los Panamericanos. Te querés matar. Ya después para el próximo partido capaz... Ya no son viejas más, claro, para jugar, ¿no? Estás re en otra, 4 años, ¿qué señoras? No, el patriarcado es lo peor. Claro, son señoras, están en mi casita. Uh-huh. No. Bueno, de Milano, vemos dónde están. Bueno, sí. Las chicas después igual jugaron ahora, ayer el partido contra Islas Vírgenes y fueron con la camiseta con la que tenían que ir, pero ya no tenía sentido. Pero llorando. Llorando, de hecho, llorando. Sí, se puede buscar en las redes que están cantando el himno llorando porque, sí, fue un partido que... A la guillotina directamente. Ya estaban en la guillotina. Yo leí una información, que es que esto sucedió, las de gimnasia, de la Comisión de Género de Gimnasia, publicaron esto, que esto sucedió porque el equipo femenino de básquet no tenía utilere, cosa que el equipo masculino sí. Claro. Entonces ahí hay una decisión también. Claro, hay un presupuesto que se dispone para el equipo masculino, por ejemplo, que es llevar un médico, utilere, hay un dinero disponible para el viaje, para un grupo de personas que acompañan, y en el equipo femenino parece ser que hay menos presupuesto y que terminan haciendo las chicas todo, lavándose la camiseta, decidiendo cosas. Entonces, esto es también entonces consecuencia de esta poca disponibilidad y presupuesto que se los chongos cis que se vayan preparando, pues lo vamos a hacer desaparecer a todos, sépanlo, nos tienen harta, a mí me tienen repodrida todo el tiempo haciendo una para rompernos la paciencia, loco, córtenla, qué cosa, chongos cis, téngannos miedo porque los vamos a salir a matar, Sí, nos estamos repreparando. No, estamos posta repreparadas. Estoy posta. Hay un entrenamiento zarpado que se está dando. Nos vamos a matar a todos. A todos los chongos, sí. Tengan miedo. Sí. Sépanlo. Estamos re calientes acá las colegas. Vamos a salir con todo. Bueno, el tema es que esto dejó a la selección de básquet femenino fuera de la Copa Panamericana. Así todo que... por forradas de decisiones que toman los chongos, obvio. Sí. Después lo que pasó fue que las entradas, salió un comunicado diciendo que las entradas se las podían devolver, que se les devolvían el dinero o que podían ir a otro partido. Pero bueno, todo terminó en que la selección de básquet quedó fuera de los juegos. Porque por más que juegan el otro partido, pero ya con desgano, llorando y sabiendo que se devuelven a la casita. Perdido. Clarísimo. Exacto. Sí. No sabemos qué va a suceder. Tal vez tengamos alguna entrevista con la jugadora de básquet, ¿no? Sí. Sí, había ahí algo cocinándose. Porque las redes lésbicas llegan lejos. A lugares recónditos. Así es el lesbianismo. Tenemos tejido unas redazas bárbaras. Estamos así. Sí, nos encantaría, sí, sí. Nos encantaría tener una entrevista con la jugadora de básquet, Tortona. Sí. Todo se puede tener. Lu, la lesbiana de Tres Arroyos que está descansando, lo estaba gestionando. Ahí está. Seguidita. En el descanso también hay actividad. Parece que no, pero... Es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿A mover estas colas? ¿Esta cola? ¿Con algún tema o qué? Y sí, ¿no? Vamos a mover con un tema. Digo yo. Terminó la columna de cola, entonces. ¿Tenemos algo más para agregar? No queremos que sea negativo. Vamos a mover la cola como para poner un poco de positividad. Sí. Invitamos, mal que mal, a la selección de básquet femenino que venga a mover las colas con nosotras. Y sí. ¿No? ¿Premio consuelo? Claro. Ningún consuelo. Al final, ¿quién te dice? Y bueno. Bueno. Ah, no. Anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Bloque. Es así. Sí, ya nos estamos despidiendo. Llegó, se pasa volando. Sí. Llegamos alteradas porque decimos, chicas, el programa. Después no nos queremos ir. Siempre es un clásico este. Sí. Se nos hizo tarde incluso. Sí, ahora estábamos moviendo un poco el culo ahí y nos pasó que nos acordamos de que teníamos un audio del más allá y más acá de Tomasa del Real. Sí. Que parece que escucha Polésbica y es re fan de Polésbica y nos mandó un mensaje el otro día. No me digas que se va a hacer lesbiana por Polésbica. Y lo pensó, lo pensó. Ojalá, por favor, Tomasita. Nos mandó un besito en principio, les muestro el audio, les comparto el audio. Oli, soy Tomasa del Real y quiero mandar un saludo a Polésbica porque aquí estamos dándole duro. ¿Qué pasa? Retón, neoperreo. ¡Tututun! ¿Qué pasó? Bueno, y me encantó. Es hermosa. Ella estaba re enfiestada. Sí. Ese día. ¿Cuándo bueno, no? ¿Cuándo no? Sí. Siempre la vemos bárbara. Ella ahora no sé dónde está. Viajada. En Chile, está en Chile. Se está fugando. Sí. Parece que se está fugando con el neoperreo al lesbianismo. De a poco. Bueno, acá todos bien, bienvenida. Siempre. Genial. Estamos. Las lesbianas somos perseverantes. Eso es alguna característica. Sí. Nosotras somos si perseverantes. Si hay algo. Si hay algo que son las lesbianas, es perseverante. Pero hablo por el grupete que está acá dentro de la pecera. Por lo menos. Sí. Bueno. Y sí. Bien. Bueno, además del audio de Tomasa, tenemos más audios, pero ¿por qué? ¿Qué es? ¿Qué, conteme? Del especial vacaciones. Y nosotros nos vivimos de vacaciones. Sino sí. Otra forma de imposible. ¿Tenemos audios o no? Sí, porque antes de las vacaciones, ¿se acuerdan? Habíamos lanzado la consigna. Sí. Lanzado la consigna. De cómo mostraste las vacaciones o una anécdota de las vacaciones mostras, que le estuvimos preguntando a Mira recién. Entonces, habíamos recopilado algunos audios que nos quedaron ahí y bueno, tenemos mucho para, sí, para contar. Muchísimo material. Muchísimo. ¿Nos compartís un audio? A ver, por ejemplo. Una de mis vacaciones más mostras fue con Lola. Apenas la conocí, creo que fue al mes de conocernos, de estar saliendo juntas. Y le propuse irnos de vacaciones a Balizas, a Uruguay, a un rancho. En medio de la playa, no nos conocíamos nada, no habíamos convivido tanto, pudo haber sido un desastre, pero resultó muy bien. Y no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos nada, pero la pasamos súper, la pasamos hermoso. Ni me acuerdo qué comíamos, no me acuerdo de nada, solo me acuerdo que caminábamos un montón. Bueno, ahí estaba el audio. Un audio anónimo, porque estamos cuidando identidades. Sí, ¿no? Sí. ¿Es anónimo o no es anónimo? No sabemos, pero excepto que quieran, nos lo dicen. Queremos guardar nuestra identidad o no, porque nosotros somos tan de la exposición que no nos importa nada. Expuestísimos. Descarada, por eso. Si querés que no digamos tu nombre, avísanos, porque somos re descaradas. Otro audio. Bueno, estábamos en el verano en la escollera de Necochea pintando un mural con unas amigas. A las 10 de la mañana, un día de playa, pleno verano. Y pusimos Necochea, capital nacional del sexo anal. Y vinieron todas unas familias bien a decirnos: putas, culo roto, ¿qué vienen a poner esto acá en nuestra playa? Es una playa familiar, atorrantas, váyanse, háganse coger por el orto, pero no lo pongan en la pared. Bueno, wow. ¿Por qué no? Qué fuerte. Qué fascismo, che. Sí. Por eso es la cuánta octava marcha del orgullo LGTBQ. W. Más. Pero es la capital nacional del sexo anal, quien no lo sabe. Claro. Claro, que se la aguanten. Andá y probá, vas a ver lo que te digo. Cuando bardean con cosas que son verdad, te quedas claro. Ahí salta. Ahí ese señor con el ano cerrado, qué pesado. Cualquiera. Muy tremendo. Cualquiera. Que se le dilate el ano para saber que se calle. Claro. Buah. Abra su ano, cierre su boca. Sí. Me encanta. ¿No tenemos más audios? Uno para irnos. A ver, dale. La última vacación, no la primera, la última. A ver. Y mi última vacación fue septiembre del año pasado. Un amigo me invitó a ir en medio de la selva, en Ceará, que es en una. Es como si fuese una selva rodeada de desierto. Y el desierto ese tiene todos unos pocitos donde salen víboras. Y bueno, es un lugar hermoso, eso queda en Fortaleza. Y estuve casi un mes en una hamaca paraguaya y él trabajando en la computadora. Y fue una vacación súper necesaria. Me hace acordar al diccionario de Wittig. Qué poética. Hay ciertas lesbianas que duermen con sus serpientes y duermen enrolladas. Y es hermoso. Busquen la entrada del diccionario de un borrador de un diccionario para las amantes de Monique Wittig y Sieg, serpiente. Divina. Y busquen los collages que está haciendo Mane. Cambia de piel. En base a eso. Ya vamos a exponerlos todos ahí y divertirnos con el diccionario, hacer mostreadas. Prontamente más información. Ella. Sí, ya va a llegar. Ya va a llegar ahí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué de fiesta? Pero nos vamos a quedar de fiesta. Hay un par de cosas que anunciar. Perdón. Dale. Acá, la que se pone la gorra de la organización. No, para momento nada. De anuncios. Es ascendente que está ahí. Sí. Un par de cosas. En primer lugar, no va a poder haber el DJ set de Diana Rose que anunciamos, porque como no ha habido internet y este programa lo hemos sacado analógicamente a pulmón, con una bicicleta pedaleando para tener electricidad prácticamente, no va a haber DJ sets. ¿Qué pasa? Lo dejamos para la próxima. Para seguir de vacaciones, hay que extender las vacaciones, así que bailamos el DJ set del próximo viernes, seguimos de vacaciones. ¿Qué dicen? La semana que viene va a ser la tercera vez que queremos pasar el DJ set, pero María Marta Serralín Malvino no tiene. La tercera es la vencida, la semana que viene va a ser. Va a ser. Sí, es. Yo tengo es una decisión. Es una decisión. Después, por otro lado, en un momentito hacemos, pero vía redes, el sorteo por la vacante del taller de Mila de mañana. Así que estén atentas en las redes, estén atentes. Bien. Y tienen unos minutos más para participar si es que no lo han hecho todavía. Y la última cosa es que hoy tenemos una edición nueva de radioteatro. Es verdad. Sí. Hay radioteatro. Ay, ya te cambió la voz, ¿viste? Sí, porque ahora bueno. Me siento un ratito, escucho y me voy a casa pensando. Te pusiste en galán. Claro, me pone galán. El plástico creo que me pone galán. Barra se pone así. Muy bien. Se pone así. Nos está mostrando algo del otro lado de la pecera que no sabemos qué es. Y por otro lado que llegó la pizza. Bien.